Y hoy hablábamos al comienzo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y a nivel local, se están haciendo cierres de campañas, pero hablábamos de que Juntos tomó la decisión de no hacer un acto. Digo, para que nos cuenten por qué estamos con quien está a cargo de la campaña de Juntos. Estoy hablando de Matías Ibale, a quien saludamos. Matías, buen día. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudio y Gerardo. Bueno, contanos un poco por qué la decisión de no cierre de campaña. Digo, se hizo la presentación de la lista, pero no cierre. Sí, a ver, uno entiende que un cierre implica un momento de festejo, un momento de exitismo, un momento de juntarse con los propios, con los convencidos, para festejar el cierre de una etapa. Y la verdad es que nosotros entendemos que en este momento que está viviendo la Argentina en general, Tandil en particular, no es momento para festejar nada. Digo, cuando en el Gran Buenos Aires tenemos los casos de asesinatos como los que han tomado trascendencia pública, con marchas donde los vecinos que de una vez por todas salen a reclamar seguridad son atacados por las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos. Cuando el dólar se ha disparado recién ahora a 209 pesos, el mayor valor histórico, donde la pobreza está en el número más alto de la historia, donde la inflación real es más del 10% mensual y a los vecinos no le alcanza lo que cobran porque han perdido, el peso ha perdido valor y hoy tenemos niveles de desempleo altísimos. Entonces, cuando la pobreza es tanta, el desempleo es tanto, la inflación es tanta, la verdad es que desde la política me parece que hay que dar señales que no es un momento de festejo. Obviamente nosotros hicimos una presentación porque es lo que corresponde, porque también tenemos que brindarle a la ciudadanía una herramienta para de una vez por todas empezar a transformar esta realidad que hoy estamos viviendo, que no es la que deseamos. En ese contexto, nosotros hoy estamos siguiendo cómo fue la campaña en estos últimos 20 días, escuchando a los vecinos, recorriendo cada uno de los barrios, pero fundamentalmente escuchando cuáles son las demandas, cuáles son sus problemáticas. Y hoy lo seguiremos haciendo y también haremos una jornada de reflexión con todos los candidatos, un poco para hacer un panorama general, charlar de lo que se viene, de cómo afrontar el domingo, cómo garantizamos, también tenemos una reunión con los fiscales, para nosotros entra la fiscalización porque aspiramos a obtener una muy buena elección, pero eso no implica que tengamos que hoy en un cierre de campaña festejar nada. Bien, Matías, digo, ya la cabeza, por lo que me decís, está puesta en cómo seguir laburando para, a partir del 10 de diciembre, seguir estos dos años que quedan por delante. Sí, ni siquiera el 10 de diciembre, te diría, Claudio. Nosotros, digo, sí, ya están. Somos gobierno y me parece que acá el intendente es muy claro y todo el gobierno, a nosotros nos interesa desde el mismo lunes cómo seguimos, porque hay que seguir resolviendo las cuestiones centrales a la gente, hay que buscar posibilidades de trabajo. Ayer el intendente firmó la erradicación de una nueva empresa de ensamblado en el parque industrial, se firmó una repavimentación, una planta de una nueva cisterna para obra sanitaria. Hay que pensar en el lunes, la gente está preocupado por eso y lo que uno tiene a nivel local, las herramientas que tiene, las tiene que poner a disposición. Obviamente que uno entiende que las cuestiones que hoy más le preocupan a la gente tienen que ver con cuestiones nacionales o provinciales, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la salud. Hay 24.000 tandilenses que no tienen solución con el tema de idioma y que se les está buscando una alternativa, y hoy, digamos, estamos hablando de los asalariados, pero los no asalariados hoy se encuentran en una situación extrema, la pobreza como nunca en nuestro país. Entonces me parece que por ahí pasan las mayores preocupaciones y que, bueno, que nosotros desde la política me parece que tenemos que dar señales, pero también fundamentalmente pensando el día lunes de con las herramientas que uno tiene en lo local, cómo se prestan estas soluciones a seguir trabajando. ¿En cuánto cambia la forma de laburar? Digo, a partir del 10 de diciembre va a haber nuevos nombres en el Consejo. Digo, más allá de que las tres listas que participaron en la interna hoy están trabajando juntos, pero digo, hay de diferentes nombres. ¿Cómo crees que va a ser eso a partir del 10 de diciembre? Ahora, bueno, que estás en el día a día del armado. hoy el bloque ya tiene participación de diferentes espacios, digo, Juana Echazarreta y Sofía López Armentía provienen de diferentes lugares a lo que es el tradicional, si se quiere, del riñón del gobierno, ¿no? Que nos han empezado a acompañar hace 2 años y el bloque ha funcionado muy bien. Es cierto que ahora se incorporan o aspiramos a que se incorpore un número también mayor. Nuestra aspiración es que renovamos 5 concejales. Aspiramos a que, si tenemos el acompañamiento de la gente, podamos aumentar ese número a 6 concejales, y con eso se incorporarán nuevos nombres que seguramente van a trabajar en forma coordinada, porque la campaña ha sido así, obviamente con matices, con pluralidad, que en definitiva es lo que ha planteado la ciudadanía, por lo menos en las PASO. Esta es la única lista que, a partir de los votos de la gente, quedó conformada y no a partir de la definición de una lapicera. Entonces me parece que es una forma también de escuchar a la gente, y seguramente se van a adaptar, porque es toda gente de bien y que tiene buena intencionalidad y que fundamentalmente cree que hay un camino que ha dejado la vara muy alta en este Tandil, que es la ciudad envidiada, como decía el otro día Julián Domínguez. Tandil es el territorio, el templo de los sueños de la Argentina, lo plantea alguien vinculado a la oposición local, es el ministro de Agricultura, y que te hable que Tandil es el territorio de los sueños y que es el faro de referencia de la Argentina, la verdad es que nos llena de orgullo. Uno aspiraría a que la Argentina, en la Argentina haya 20 o 100 Tandil, o que cada vez la Argentina se parezca más a Tandil. Entonces, en definitiva, me parece que las personas, más allá del lugar de donde provienen, de las diferentes identidades, lo cual le da pluralidad y suma al conjunto, van a poder conformar, porque todos tenemos la visión de que en el Tandil del Bicentenario nuestra ciudad sea la ciudad intermedia con mejor calidad de vida del país. Y esa vara tan alta que hoy ya la tenemos que mantener y tenemos que seguir proyectando de cara al futuro, a las nuevas necesidades, a las nuevas demandas de la ciudadanía. Bien, más que claro. Matías, bueno, todo lo mejor para el domingo, que todo salga como debe salir en cuanto a la organización. Digo, también es un laburo importante el que hay que hacer de previa a un día de elecciones, y ojalá a partir del lunes se siga laburando como hasta ahora y pensando siempre en la gente de Tandil. Sí, bueno, seguramente va a ser así, y ojalá que todos los tandilenses se puedan acercar, que el número de votantes crezca, porque es el momento en que, más allá de momentos de desesperanza que uno entiende que vive en estos momentos, la mejor manera de expresarse es a través del voto, que tanto nos costó a los argentinos. Más allá de las elecciones personales que uno pueda tener, es la forma en la cual uno se tiene que expresar, y la suma del conjunto, seguramente siempre el pueblo termina teniendo la razón, y ese es el momento en que, dentro de un cuarto oscuro, uno elige el futuro de uno y de sus hijos y de sus padres, de sus hermanos. Así que invitemos a todos a votar, que sea una fiesta de la democracia, y después, con los resultados puestos, se podrán hacer análisis a quienes les corresponda. Pero lo importante es que cada uno de los tandilenses y de los argentinos en general puedan el domingo tener hacer uso de ese derecho que tanto nos ha costado. Gracias por estos minutos en ABC Hoy. No, gracias a vos.